está enojado. Hay una Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. El diablo está enojado. Hay una razón. Hay una razón. El diablo está enojado. Hay una razón. Hay una razón. El diablo está enojado. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Yo canto aleluya. Hay una razón. Hay una razón. Yo canto aleluya. Hay una razón. Hay una razón. Yo canto aleluya. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Es el Espíritu de Dios que está aquí.